A Mariano, Celeste y Paola te saludan, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo le va Mariano, Paola y Celeste? ¿Cómo anda? Muy bien, acá estamos. Bueno, David, ¿qué está pasando? ¿A qué se debe este conflicto con algunos trabajadores de control urbano y vehicular? ¿Qué pasó? Bueno, lamentablemente parece que las viejas prácticas que tiene el director de control urbano, el amigo Villarroel, más allá de acuerdo, hemos firmado un convenio colectivo. Hemos acordado en materia salarial un importante incremento. Digo, por ahí que son los conflictos más centrales y más generales que estaban, digamos, en juego todo durante estos meses. Uh-huh. Cuando la cosa parece que está todo tranquilo, bueno, el señor siempre busca algo, y en este caso fue sancionar a un trabajador. Un procedimiento que venía de hace más de mes y medio, porque fue sobre fines de mayo de este año, donde inicia un procedimiento para sancionar a dos trabajadores, desiste de uno de ellos y por la supuesta misma falta... ¿Cuál era la falta, David? Ahí te cuento. Uh-huh. Por la supuesta misma falta, sanciona y pone una sanción de 3 días de suspensión para el otro trabajador. La supuesta falta es que habían hecho abandono de su lugar de trabajo, sin autorización, y sin justificar por qué habían abandonado el lugar. La realidad es que los compañeros estaban en uso de un permiso, una licencia, dentro de lo que establece la ley y también en nuestro convenio colectivo de trabajo, que tiene que ver para aquellos compañeros afiliados que tengan que hacer un trámite, alguna consulta en el sindicato, digamos, se justifica eso, una licencia temporal. Fue por espacio de aproximadamente una hora, un poco más, y estaba justificada, digamos. Me parece que entrar en esta situación con un detalle tan menor, tan salvable, y aparte justificado a todas luces. Uh-huh. Esto que dicen los compañeros, digo, ¿cómo explico algo que no tiene ningún sentido, ningún criterio lógico? Entonces impone una sanción que no solo es injusta, sino que también es ilegal. Así como la reacción de los compañeros, lógicamente, es en defensa del trabajador, en este caso involucrado, que se pretende sancionar, pero también, digamos, de esta actitud que se repite constantemente. Hemos tenido con la implementación del convenio colectivo, que nos llevó a mayores, algún inconveniente también con este señor. En el día de hoy, viendo estas situaciones y demás, el señor se va de viaje a la localidad de Vela, digamos, en algo que estaba programado, pero digo, la urgencia es atender este reclamo a los trabajadores, no le importan los trabajadores. La verdad que esto ya pasa de cualquier nivel, digamos, de razonamiento. No da más para dar más la relación con este señor, atropella todos los derechos laborales, se lleva por delante todos los compañeros, el municipio lo sigue sosteniendo, no sabemos por qué. Hemos abierto instancias de diálogo por la problemática del sector, por reclamo del sector, con el secretario del área, Tilio de Maciora. Se hacían reuniones, las reuniones se han suspendido unilateralmente. A ver, la voluntad de los trabajadores está manifiesta en tratar de hacer el trabajo lo mejor posible, con todas las deficiencias que no corresponden que ellos tengan y estén sufriendo, desde cuestiones materiales hasta operativas. Ustedes saben que hemos acordado también para el sector alguna modalidad de trabajo, no sé mucho tiempo atrás. Y bueno, todas estas cuestiones demuestran la voluntad de los trabajadores, pero esta actitud del director da por tierra con cualquier posibilidad de negociación. David, es increíble que estemos en una medida de fuerza por una situación como esta. Sí, esa es la consulta. ¿La medida de fuerza actualmente en qué consiste? Mira, nosotros declaramos el estado de alerta, movilización y asamblea permanente, que es una figura de forma, digamos, en este sentido, porque nos permite utilizar diferentes herramientas que están al alcance, digamos, de los trabajadores organizados, y también, en concreto, una medida de fuerza que estamos preparando en el sector de trabajo, hasta tanto se revea esta medida y de marcha atrás. Que no hay mucho análisis más para hacer. La dependencia no está de paro. ¿Cómo? La dependencia está de paro, control urbano vehicular está, claro, de paro. Está de paro. Exacto. Estamos inmediatos. ¿Y por qué Villarroel desistió de seguir con el proceso administrativo hacia uno de los trabajadores y no hacia el otro? La falta no fue eso la misma. Eso me gustaría saber. Si la supuesta falta fue la misma, sí, y la tengo acreditada para uno de los trabajadores, la acredite para el otro trabajador también. La realidad es que ya se había hablado, él inicia el procedimiento sancionatorio, se habla en esto que yo te decía, esta mesa de diálogo que teníamos con el responsable del área, y estaba el compromiso, bueno, sí, realmente se entendió de que era un exceso en lo que hacen las facultades del empleador, y iba a quedar en la nada, como decimos en criollo, porque no había fundamento alguno. Nos desayunamos en el día de ayer, lo notifican al compañero de esta sanción que te comento de 3 días. Es tirar de la cuerda, Villarroel busca siempre la trampita, la vueltita, para ver cómo joroba a los compañeros, en vez de buscar la vueltita, la cosita, para que los compañeros estén mejor. Bien. O sea, y para entender, para que la gente nos escuche, entienda claramente. Sí, claro. Lo que argumenta Villarroel es que dos trabajadores dejaron su lugar de trabajo para ir hasta el sindicato a hacer una consulta puntual que tenía que ver con cuestiones laborales, seguramente. Pero y esto, está regulado por el convenio colectivo de trabajo y por los acuerdos. Está regulado por la ley y por el colectivo, por ambos, tanto por convenio como por ley. Que hay un lapso de tiempo que un trabajador puede dirigirse al sindicato a hacer una consulta. Sí, tiene una cantidad de horas mensuales, sí, que tiene que ver no solo con las consultas gremiales, que era el caso, y laboral, sino también con los servicios que prestamos nosotros de Coseguro de Salud y otros servicios, que el compañero tiene que acceder a lo mismo, y obviamente las oficinas están abiertas durante todo el día, y el horario comercial, llamémosle, y es el horario que normalmente va, sobre todo esta área, ¿sí? Otra área por ahí tiene la posibilidad de ir a contraturno. Hay trabajadores, por eso es que se lo buscó este ordenamiento. Hay trabajadores que están en el área de trabajo y no pueden ir fuera del área de trabajo por una cuestión de que van a estar cerradas las oficinas. ¿Me explico? Bien. Esto incluye es algo tan sencillo, tan lógico, digamos, que por el contrario se da de cara contra esto que hace el director. No se entiende, y no se entiende tampoco cómo sostienen este tipo de situaciones, que complejizan un área innecesariamente. ¿Esto incluye a los trabajadores de la inspección de Sumo? No, los compañeros de Sumo no. Control urbano vehicular, específicamente control urbano vehicular, no Sumo. ¿Y el paro es por tiempo indeterminado o tiene un...? Arrancó, nosotros iniciamos la medida hoy, esperemos que no... me decís a mí, espero que en el transcurso de lo que queda de la mañana se solucione esto. No deberíamos haber llegado a este punto, porque se habló antes, porque ya estaba charlando el tema, se entendió la fundamentación, no había de fondo, una justificación para seguir avanzando con la sanción. Estimo, que en el transcurso de la mañana, de la tarde, a más tardar, se debería acordar, si no, nosotros seguiremos hasta tanto se revea la medida. Bien, ¿y ustedes ya tuvieron hoy por lo menos la posibilidad de hablar con Villarroel, con Walter? No, Villarroel huyó a la localidad de Vela. Uh-huh. Pero por teléfono tampoco, o sea, no se comunicó de ninguna manera con ustedes. No, nosotros en el día en la tarde y noche de ayer, cuando el trabajador nos notifica de esta situación, junto con los delegados del sector, las delegadas del sector, nos comunicamos con el municipio. Uh-huh. Y le dijimos cuál era la situación y que revean la medida. Bueno, no hemos tenido respuesta hasta el momento, así que por eso tomamos esta decisión. Bien. Bueno, David, muchísimas gracias y esperemos, por supuesto, que se resuelva cuanto antes este conflicto y que a la tarde ya puedan estar trabajando los compañeros. Dios quiera que así sea, es por el bien de todo y sobre todo, déjame aclarar esto, es para que se respete el sistema, que tenemos nosotros, uh-huh, como acordado a través de la ley del convenio colectivo de trabajo del régimen disciplinario. Nosotros lo que queremos, trabajadores que respondan y que hagan el laburo como corresponde, porque es, la base para que nosotros podamos hacer los reclamos. Pero el uso abusivo de esta reglamentación, no, eso no lo vamos a permitir nunca. Bien, gracias David, un beso, hasta luego. Gracias a ustedes, como siempre, hasta luego, chau. Chau. David Marconi.